placer ver a la parte y caer. Oh, qué placer ver a la parte y caer. Más de 25 años. Opa, ahora sí. Bien importante hoy, 9 de mayo, se conmemora el día donde el primer presidente negro asumía en Sudáfrica. Estamos hablando de Mandela, asumió un 9 de mayo del año 1994. Me imagino que tiene que ver con esto la fecha de la Feria Virtual del Libro de la Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Juana Capdevila. Hola, Juana. Hola, buen día, Dani. ¿Cómo andamos? Muy bien, un saludo a toda la audiencia de tu radio. Bien, sí, ahí estamos hoy dedicándole un espacio a las revoluciones y bueno, la de Sudáfrica es importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Contame un poquito acerca de esta coordinación que estás haciendo, de lo que es los Poetas del Viento, ¿me dijiste? Sí, es así, te comento. Participamos de un programa radial que se llama Poetas del Viento. Ahí. Este programa ha lanzado su antología llamada Poetas del Viento también, que se presentó el año pasado. ¿Hay un personaje llamado Pablo Gracia por ahí? Exactamente, sí, él es el conductor del programa. Acá es el conductor del programa Poetas del Viento. En San Marcos lo conocen muchísimo, lo queremos muchísimo, también el conductor de la Sarmiento, entonces no, lo conocemos. Ah, claro. Y del Toto también. Claro. Bueno, entonces, ¿cómo lograron participar? Recibimos esta invitación especial para participar allá en Sudáfrica, que te comento que esta feria virtual ha comenzado allá por el 24 más o menos de abril y esta ya son una de las últimas presentaciones. Y justamente lo que estás comentando de la fecha en la que asumía Mandela su mandato, la verdad que no lo sabía y me entero ahora y es buenísimo. Esa noticia que nos da que justamente este día nosotros podemos participar allá, presentar allá en Sudáfrica la antología. Mira, van a estar todos muy expectantes entonces, porque en español, ¿no? En idioma castellano se van a estar llegando estos poemas que tienen que ver con esta fecha tan importante. Del otro lado, ¿quién es? ¿Con quién nos encontramos? Porque es una feria virtual. ¿Esto se mira a través de qué? ¿De Facebook, por ejemplo? De Zoom, de la plataforma de Zoom. Ah, la plataforma de Zoom. Porque en Facebook hay una página donde vos la podés seguir, Feria Libro Argentina, Feria Virtual del Libro Argentina, donde, bueno, se está promocionando todo esto. Ahí vas a encontrar la dirección de Zoom para conectarte. Están todos los datos. Exactamente. Bien, ¿y ustedes a qué horas van a estar participando? Es 17:15 hora de África, sería 13:15 hora Argentina. Dentro de un rato ya estamos en contacto con Sudáfrica. Qué bárbaro, qué posibilidad impensada en otras épocas, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Todo esto de la pandemia nos ha llevado a trabajar en forma virtual y nos ha llevado hasta allá, hasta Sudáfrica ahora. ¿Qué? Es algo que no podemos creer, ¿no? Aparte, bueno, sí, te comento que la antología cuenta con grandes poetas, gente de Cruz del Eje, como por ejemplo la profesora Marta Fajardo, el señor Alan Alfaro, el doctor Leo Kronwitter, la señora Marta Caballero, que son integrantes de un grupo literario de acá de Cruz del Eje que se llama Los Locos de la Estación. Además que contamos con poetas de diferentes partes de la Argentina, de Chaco, de Buenos Aires, de Entre Ríos, del sur de la Argentina, de Latinoamérica y de Europa también, ¿no? El prólogo está escrito por una gran escritora que es la profesora Cristina Bajo. Además, contamos con el apoyo de Cacho Buenaventura, de Jairo, de Doña Jovita, así que es la verdad que es un honor estar participando allá con toda esta gente, ¿no? Cruz del Eje dice presente entonces a través de sus poetas, poetas que podemos escuchar entonces en este programa de radio, que ¿qué días va? Los días viernes a partir de las 22 horas por línea 1. Vamos. Poetas del Viento se llama el programa y allí pueden participar, ¿no? Ahí está. Y esta antología, ¿dónde se puede ver, conseguir? ¿Cómo se puede acceder? Es virtual, o sea que tienes una página virtual para poder descargarla allí y apreciar todos los poemas que están explayados en esa antología. Mira qué bien. Y entonces, ¿cuál es la página? Ya te la paso en un momento. Dale. Porque ahora en este momento no la tengo acá en mano, así la puedas difundir. Bien. Lo que te quiero comentar también, que próximamente se va a proyectar una segunda antología de Poetas del Viento. Entonces te estaría extendiendo una invitación para que todos puedan participar y ser parte de esa segunda antología. ¿Cómo lo hacen? A través de Línea 1, que es en www.linea1.com, allí dejar su poema y van a estar participando del programa y pueden llegar a participar en la antología, en la segunda antología del programa. Pero qué bueno, che, qué bueno. Y entonces esta antología de Poetas de Cruz del Ejeño se puede descargar, es gratuita, se puede participar. Exactamente. Que se está haciendo, y tanto se está haciendo que se está traspasando el continente. Así que mis felicitaciones. Contanos entonces, repetinos, a qué hora estarían exponiendo ustedes, por dónde se los puede ver, y bueno, a ver si podemos ahí estar enganchados en eso. Bueno, 17:15 hora de Sudáfrica, 13:15 hora Argentina. Se realiza a través de la plataforma Zoom. El enlace lo envían en el momento, así que no te podría decir exactamente el enlace en este momento, porque lo hacen en el momento que nos conectamos. Pero toda esta participación queda grabada, así que se puede difundir después. Que lo pueden encontrar en Feria Virtual del Libro Argentina en Facebook. Exactamente, sí. Pero perfecto. Bueno, gracias Juana por haber tenido la deferencia de comunicarte con la MHLH desde San Marcos Sierra. Vamos a pulsar porque salga todo lindo y bueno, que se venga la segunda antología. Vamos a ver si mandamos algunos poetas de acá. Bueno, muchísimas gracias Dani, muchísimas gracias a la audiencia que tiene. Y sí, estaremos esperando ansiosos sus poemas. Serán todos bienvenidos. Muchas gracias. Nos quedamos escuchando ahora a Simple Mind haciendo Mandela Day.